Bueno, y ahora sí entrando en calor. ¿Por qué no? A ver. Acuérdense de catsup. Troyas. Pinches troyanas. Hacemos un paréntesis. Yo sé que el tema del feminismo lo estamos tomando como cotorreo y estamos contando harto chiste feminista, harto pendejada chiste y mamada. Pero en sí también vamos a tomarlo un poquito y solo un poquito con seriedad. Y vamos a hablar del movimiento feminista como tal, ¿no? Como el movimiento cultural, social, económico y todo este pedo que trae. Y ya después aclaramos, bueno, entramos en calor con chistes pendejos, pero queremos aclarar que nosotras no estamos a favor del feminismo pendejo en donde las mujeres se creen superiores a los hombres. No, estamos en contra de eso. Estamos hablando de una igualdad y estamos hablando de una corriente que existe y que ahí está desde tal año, desde el siglo XIX, bla, bla, bla. Nosotros apoyamos el feminismo de igualdad, que intenta conseguir la igualdad entre los dos sexos y no la superioridad. Exacto. Entonces, estamos en contra de las viejas que se sienten más verga que los hombres. Porque eso tampoco es cierto. Entrando en tema y dejando atrás, ahorita lo vamos a comentar, las tres olas del feminismo. Hay ahorita dos tipos de feminismo: el de igualdad, que es, yo creo, donde estamos todas las mujeres que estamos queriendo lograr la igualdad, y el feminismo de la diferencia, que es el que decimos que busca la superioridad de las mujeres sobre los hombres. Que nosotras no estamos a favor de eso. O sea, queridos amigos, no se ofendan, estamos foto, pero tampoco van a creer que somos un cuarteto de perras creen más chidas que los hombres, aunque la neta no apesta, pero no. Ese es el warning. Obvio, no vamos a hacer una pinche manifestación de feministas, de mujeres feministas ahorita, no. Pinche club. No somos feministas. Yo soy la invitada feminista. Quiero invitar a todas. Vamos afuera de la Casa de la Cultura. Desnudas. Oye, a enseñarles a todos la paparrucha. A enseñar la paparrucha, a desfilar con la paparrucha de fuera. Sí. Ay, chinga, pero, ma, vete a la B, oh my lord, let me see the pano, pano, cha, Charmin, gol. Oye, ahorita que habla de, bueno, no sé por qué, pero me acordé, güey, nuestro querido podescucha Fer Calvillo, que nos escucha desde las Argentinas. Y nos recomendó una. Sí, me acaba de llegar. Nos recomendó una sección súper buena, Talisa. ¿Tú qué opinas? Fer Calvillo dice que recibamos que hablemos. Que por favor nos escriban en el wall de la fanpage a quién quieren que le mentemos la madre. Y entonces, sin tomarlo personal, pero de parte de fulano, les mandamos una mentada de madre, ¿no? Y que digan por qué. Porque así de foto. Sí, por ejemplo, restaurantal, porque. Sí, a mengano, podemos darles el recado, pueden escribirnos y hacernos la petición y podemos tomarle el sentido nuevo a la sección. Así de la como mentada. Le mandamos saludos a la gente. Claro, también podemos mandar mentadas. Lo que tiene que recordar es que nosotros al principio del programa teníamos una sección, se llamaba La Mentada. Entonces, nosotros teníamos que agarrar una mentada de las que traen la frase la teníamos que baratar, pero la dejamos por la paz porque ya no tenemos tiempo. Pero ahora que vos me comentás esto, está más padre, ¿no? Se me hace de verdad algo estupendamente fenomenal. Porque uno siempre se anda guardando el coraje. Y así, mándenos sus mensajes y juramos mentar madres a la persona con nombre y apellido de parte de ustedes, no de parte de nosotras. Pero siempre y cuando nos digan por qué, porque no se vale andar aventando la piedra y escondiendo la mano. Chinga su madre tal culero, porque me hizo esto. Sí, con mucho gusto. Y mira que podemos agregar la canción de Chinga tu ma, vete a la B, oh my love, y se la podemos agregar en la sección de la mentada. ¿Te parece, me Kika? Parece, ¿te parece, Judy? Parece. ¿Te parece, Talita? ¿Te parece, Lupitilla? Bien, adelante. Bueno, Lupitalla, ¿te parece, pues, Débora Metalla? Me parece, nena, me parece perfecto es tu intervención del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces yo la dejo porque tengo que irme a preparar una cena deliciosa. Hasta luego. Saludos bye, a todos. Bye, Talita. Bye, Gon. Y saludas a Diego. Entonces, entrando ya en materia real y en lo que estábamos, el feminismo es un movimiento político, cultural y económico que busca la igualdad de derechos humanos. Dicho movimiento toma importancia y cuando empieza en su primera etapa, o mejor conocida como la primera ola, es cuando se logra el voto femenino. Que empezó en Inglaterra y en Estados Unidos. Una de las precursoras más chingonas de este pedo fue Matilde Hidalgo de Procel. Es la latina. Que es la latina que fue la precursora del voto de las mujeres. Gracias, Matilde Hidalgo de Procel. Gracias, Matilde. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Es Matilde! ¡Ah! También es el aniversario de Matilde el día de hoy. ¡Matilda, güey! ¡Bienvenida! ¡Mafalda! La Yeti ya anda peda. ¡No, mames! ¡De Mafalda, viejillos! ¡Mafalda! ¡Mafalda Rocks! ¡Sí, Mafalda! Entonces, ¡a la vio! ¡Bomba! El feminismo se puede segmentar en tres olas. La primera ola comprende el periodo de a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es en donde se consigue el voto femenino. La segunda ola, que es en los años 60 y 70, que se acentúa con la liberación femenina, en donde se empieza a usar la píldora y todo y que esto. Que empiezan a tener más oportunidades de trabajo. Las mujeres, porque antes era así como, bueno, entre comillas sí, pero porque pues, esa está ya hasta la tercera ola. Antes ya era así como que no, las viejas no trabajan en su casita y chingada su madre. Exacto. Y en el 60-70 se empiezan a tener empleos un poquito más formales, no a nivel de los hombres, porque todavía existía el machismo de que no van a ganar igual y todo ese rollo, pero pues ya empiezan con este tipo de movimientos. Todavía no logramos eso de la igualdad en los empleos. Bueno, pero ahí va, ahí va. Partidos políticos, pero por ejemplo, ya hay presidentas de países femeninas. No, pero por ejemplo, ahorita en los partidos políticos. No, discúlpame, permíteme. Pero discúlpame, si tú checas OCC y CompuTrabajo, que son así como que populachones en el aspecto de buscar trabajo, la mayor parte dicen sexo femenino. Sexo femenino. Ahorita la mayoría de las chavas, discúlpame, tú que te quejas mucho de que las mujeres jóvenes, profesionistas, la chingada, búsquense cuando dice exclusivamente sexo masculino. El 80% de los trabajos que buscan, que diferencian sexo, dicen sexo femenino. No, entonces, no mames. No, indistinto. Mira, es que hay rubros. Bueno, yo, hay en rubros. La empresa, por ejemplo, en donde yo trabajo, la mayoría somos mujeres en el corporativo, en el sector administrativo. En el sector industrial, porque las somos plantas. Las que mejor manejan el dinero. Exactamente, somos muy buenas para la administración. Pero en todavía las plantas, en esta onda, todavía está costando trabajo que la mujer entre. Porque además son trabajos muy pesados, de 12 horas, turnos de estar parada y estar dándole con una herramienta, ¿no? Entonces, también por como nosotros somos, que no somos fisiológicamente. Exactamente, no todavía no entramos tanto a ciertos rubros. En tu caso, tú mencionabas algo de la política, ¿no? Que todavía se maneja muchísimo dentro de los partidos políticos, todavía se maneja la cuota de género, y no me vas a poder desmentir en este. Sí existe, pero yo la cuota de género, viejillo, ya está en los estatutos de todos los partidos, la cuota de género en los partidos políticos. Y eso es algo que no debería de existir, porque ahorita ya la cuota de género. Sí, está bien fea, está bien fea esa vieja. O sea, está de miedo. Estamos avanzando en ese rubro muchísimo. Poco a poco. Pero sí, todavía en los estatutos de los partidos todavía existe la cuota. Ahora, sería importante que ahorita que Lupita está comentando, hay que aclarar que Lupita, aparte de ser una vieja desmadrosa, cotorra y Lupita, ya rabo de 20 kilos, está aquí de invitada porque creo que es un claro ejemplo de lo que ha logrado el feminismo y la igualdad de género. Lupita, ahorita que muy brevemente haga una explicación de qué es lo que es ella, pero Lupita es una mujer exitosa aquí en el estado de Aguascalientes. Ella tiene la gerencia corporativa de una empresa que da servicios a nivel internacional. Empezó desde abajo, o sea, no le presta las nalgas al jefe, no es la sobrina del patrón o nada. Empezó desde abajo y es una chingona. Y tiene a su cargo bastantes puestos, da muchos empleos, como lo dijo ahorita, emplea a muchas chavas, digo igual a hombres también, pero apoya mucho el género. Y creo que en el sentido sano de lo que es el feminismo, Lupita es un gran ejemplo de una mujer que le chambea bien duro y es exitosa laboralmente y no está en su casa barriendo y trapeando esperando que el marido vaya y le lleve la quincena. O sea, cuando yo empecé en la empresa, yo empecé como practicante. Entonces, el departamento de ventas, como estamos en la industria automotriz, pues todo era hombres, ¿no? Todo era hombres. Entonces, me dieron la oportunidad. Y tú dijiste, a huevo. ¡Hombres, a huevo! En aquel entonces era santa y pura. Ahora ya no eres solo entonces. No, ahora también. Ahora soy casi una monja. Les voy a platicar de verdad. ¿Sí? Mi jefe, cuando empezamos a crecer, porque cuando yo entré a la empresa éramos 100 empleados. Hoy en día somos 1,200. Entonces, o sea, nos fuimos a 1,000. Boom. Entonces, espérate, yo quería contratar chavas porque yo decía, no, pues viejas como yo, ¿no? Entronas. Y aparte yo me llevaba súper bien porque mis clientes en su mayoría son hombres. Yo me llevaba súper bien con ellos. Entonces, decía, no, las viejas rifan. Y aparte, pues somos como más entregadillas. Tenemos el encanto, la neta. Sí, tenemos el encanto. Claro. Así. Sí. Bueno, total que resulta que convencí a mi jefe, porque mi jefe para todo decía así, no, ¿sabes qué? Tienes que contratar, no, es que vamos a contratar hombres, vas a hablar con ingenieros, como una mujer va a hablar con un ingeniero. Ahorita tengo más o menos 40 viejas, ¿va? Ahí en tropa, no, o sea, en mi equipo, no tengo más que mujeres, y damos mucho mejores resultados, porque la relación entre hombre y mujer es mucho mejor, que como, imagínate a un hombre vendiéndole un hombre, es así como lucha de egos. No, y te lo juro, y aparte que las mujeres son bien dedicadas. Y a nivel operativo, hemos tenido proyectos. Por ejemplo, ganamos un proyecto fuerte aquí en Yatco. No sé si reconocen la planta, sí, está al lado de Nissan. Yatco, así dicen los japoneses, Yatco. De 400 viejas. ¿Por qué? Porque somos mucho más dedicadas. Nosotros inspeccionamos piezas, entonces somos mucho más dedicadas. Los hombres son así que más pendejillos, la neta. Son más dispersos. Más dispersos. Vale, madre. Pero no. Perfeccionista, la vieja tiende a ser más perfeccionista. Contratamos hombres para el trabajo de fuerza, cargar piezas pesadas y esas cosas que a la mujer, pues la neta, sí le chingas, sí, la espalda. Y para llegar a supervisar mujeres. Exactamente. Y hoy en día, bendito sea mi padre. Tronar de los dedos. hoy me encuentro en una empresa que pues cualquiera pensaría que sería un hombre. Soy una mujer, soy el brazo derecho de los directores y pues, me da mucho gusto estar ahí. ¿Qué premio acabas de ganar? Presúmelo. Presúmelo. Acabas de ganar. Di cuál qué premio has ganado. Me gané, bueno, en la empresa es el más importante. Me lo gané hace 15 días antes de irme de vacaciones. Me gané por eso te dieron las vacaciones. Mexican Manager del año, o sea, por resultados, por encuestas que se hacen, se llaman 360 grados. Te evalúa tu jefe, tus colaterales y tus subordinados, y además por los resultados de Barnes Scorecard, gané como la mejor gerente de la compañía. Me dieron el premio acá con fanfarrias y todo en el barrio. Ay, y pues son cosas que uno no espera, pero la verdad es que yo soy, tiene sus cosas, porque como decía Kika, decía, no le he dado las nalgas a nadie, no es la sobrina de nadie, pero no te creas, o sea, te juro que... O sea, ya las diste. No, pendeja. Pero te lo juro que me ha llegado comentarios así de, no mames, esta güey a huevo que se acuesta con el dueño. Claro, así como que, claro. O sea, no, pendejo, envidia, trabajo. Totalmente. Y te lo juro que son pensamientos machistas, que es la contraparte del feminismo, en donde forzosamente... Pues no les gusta, pero bueno, la neta, las mujeres tenemos mucho y tenemos con qué, y en todos los rubros, en el diseño, en la política, en la arquitectura, tenemos con qué, y claro que podemos, y vamos a hacer, como alguien dijo, o sea, ya hay presidentes, ¿por qué no? Porque tenemos la capacidad, o sea, la verdad sí estamos limitadas en la fuerza, pero eso lo hacen los operarios. Pero porque chingados, Soraya Jiménez se ganó una medalla de oro. ¿Soraya Jiménez qué? Soraya, pártele su madre a Lupita ya, acábala. Lupita ya. Oye, no, algo que se me hace también súper importante, es que ahorita, por ejemplo, las empresas invierten mucho en lo que es la capacitación para certificarse en varias normas de calidad o de procedimientos. Una de esas certificaciones es la igualdad de género, y le están invirtiendo mucho dinero para meter igualdad de género como capacitaciones entre todas las empresas. Eso se me hace muy bien, porque es empezar a meter a la mente a todos, y nosotras también, me incluyo, porque luego también cometemos el error de tener nuestro pensamiento machista y de ser las primeras. Estamos siendo viejas. Ajá. No, somos las más machistas. Claro. O sea, bueno, yo sí me descarto porque no soy machista, pero, o sea, habla con tu abuelita, con tu mamá, con tu tía, es la más machista. No, mija, o sea, como usted, o sea, no, el viejo, o sea, somos las mamás. ¿Por qué usted no? O sea, ¿por qué el muchacho va a trapear? No, trapee usted. O sea, exacto. Sí, todavía. Ajá. Y de, es que, ¿qué te sirvo? Te caliento las tortillas. Ah, sí, ahora, que eso es bien importante. Igual no tanto por feminismo, igual porque es, bueno, para mí es un gusto, por ejemplo, atender a mi papá, no. Digo, ay, yo te sirvo y así ya sabe, porque sí, pues él llega tan cansado de trabajar, digo, con mucho gusto lo hago. Pero en muchas familias es de, no, o sea, tú atiéndelo. No es así como una regla, por gusto, es por obligación. Ahora, claro, papá, ¿por qué no lavas los trastes y tú también ensucias? Que esto surgió durante la tercera ola. La tercera ola comenzó a finales de los, o sea, de los durante 90, los 90. Durante los 90. Y es en donde se empieza a posicionar que hay más de un modelo femenino. Porque antes el modelo femenino era la mujer sumisa, que plancha, que barre, que atiende a los hijos, que no repela. Al hogar. Que no estamos renegando, bueno, hablo por mí y me atrevo a decir que creo que por todas, no estamos renegando eso. Hay una parte hermosa a lo que significa dedicarse a tu familia. Yo creo que es el trabajo peor pagado y menos valorado, y un trabajo de 24 horas súper chingón, que es ser ama de casa y ser madre de familia. Yo creo que hasta lo traes como en la genética. Lo traes, ¿no? En la sangre, o sea, no te gusta. Un reconocimiento. Aquí nadie está pendejeando las amas de casa. Ellas merecen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Yo creo que es el trabajo más matado, pero, y el peor. Sí. Bueno, menos reconocido, vamos, tanta, ¿no? Ajá. Pero a partir de los 90 se empieza a posicionar los distintos modelos femeninos, en donde ya está la mujer ejecutiva, como lo es Lupita, la mujer en la casa, como lo son tantas, como lo es mi madre, la mujer en la política, lamentablemente, como el Buster Gordillo. Vamos a pensar mejor en un ejemplo como la presidenta. En Eva Perón, si quieres. Ajá, en Evita Perón, o en la presidenta de Argentina, no sé, en otras cosas, ¿no? O sea, vamos a pensar que ya, gracias a esta tercera ola, empieza a posicionarse los distintos modelos de las mujeres chingonas en diferentes rubros. No estamos menospreciando las amas de casa. Y ya fue ahí cuando empezaron las chicas más extremistas, de que no, y ahí empezó lo del... El feminismo, ¿cómo dijiste? Extremo. El feminismo de igualdad. De igualdad, o sea, no, de igualdad es de la diferencia. En los 90 fue cuando surge este tipo de feminismo, que ya empieza también los transexuales y todo ese rollo, que ya empiezan a caer como en una onda muy extrema. Sí, extrema, porque mira, se busca la superioridad de las mujeres hacia el hombre y buscan espacios solo para mujeres. Los que, bueno, ellos como los que bailan, quieren constituir nada más una visión feminista, totalmente. Como el mangos. Eso no está cool, porque somos complementos, ¿sabes? Viejas con vatos. O sea, ¿qué haríamos sin vatos? No. Son un mal necesario. Claro, no, aparte sí, los amo. Sí, podría decir, pero estamos en un show. Dilo. En la barandilla. ¿Qué haríamos sin vatos? Meternos los dedos. Métanse. Qué triste es de allá. Viviríamos en la Shake Shop. No, ¿cuál, no, ¿cuál centro comercial y nada? Productores de vinos. Ay, no manches. Oh, qué rico. Entonces, los hombres. Entonces, vale la pena que toda la gente se culturice y que haga la diferencia entre lo que es el feminismo y lo que extremo. La gente ahorita entiende como el feminismo extremo, que, ah, eres feminista, pinche vieja, te crees superior. No, güey, el feminismo es otro pedo, está buscando la igualdad. El feminismo extremo. No, es que sí, el feminismo, no, el feminismo pinche de la bols. Diferencia, pues obviamente sí, digo, hay que nosotros también hacer la diferencia en ese sentido y decir, sabes que nosotros no apoyamos ser superiores a nadie. Solo es simplemente tener igualdad, los mismos, wey, derechos y las mismas condiciones. Exacto. O sea, no caer en lo extremo. Y lo que tú decías, Judith, o sea, es bien padre que te abran la puerta. O sea, porque a veces dicen, ay, no, pues ay, muy no, feminista, pues, no, pues, págame de mí la cuenta. No, pues no. Claro, o sea, está bien padre que te abran la puerta y que te manden flores. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con igualdad. Que tenga derecho a votar, tenga derecho a trabajar y que me paguen igual por el trabajo que tú haces. O sea, que me consideren igual en capacidad como te consideran a ti. No tiene que ver con la caballerosidad. La igualdad no limita modales. La caballerosidad y los modales y las buenas costumbres de los hombres. Ojo, chavos, ojo. O sea, es muy padre lo romántico, lo de ábreme la puerta, mándame flores. A la antigüita también. Es que ahí es el tipo de que caigan muertas. Ahí también tiene mucha razón Lupita, porque ahí también cabe la dama. O sea, un caballero te hace muchas cosas. ¿La dama qué hace? Porque también la dama hace muchas cosas. O sea, es, sí, claro. Es claro. Te abre, o sea, la puerta, bueno, le perdón, quitas el seguro paréntesis, a su puerta. Paréntesis, Yutis. ¿Cómo soy? ¿Cuál es el apodo hoy? Yutilandia. O sea, es como dicen, o sea, uno tiene que ser, un hombre tiene que ser caballero, porque eso jamás se debe perder, jamás, jamás, jamás. Ustedes como dices, en la fuerza no competimos, ustedes son un ser sensible, y por naturaleza y cultura y historia y la fregada, es muy chingón conservar esas cosas que ser un caballero. La feminina. Las damas tienen otro, que no tiene nada que ver con el aspecto profesional, ni de igualdad de voto, no, ni etcétera, que es que... Es ser dama, exactamente, o sea... ¿Qué hacemos? Las damas. Ah, ¿qué hace una dama? Una dama, o sea, bueno, muchas veces también es así como que el hombre, ay, dices groserías, o sea, eso es de machos. ¿Qué hace una dama? No sabemos, aquí bueno, no hay. Dejarse chiquear, dejarse abrir la puerta, ah, dejar, claro. Aquí no hay damas, aquí hay pura pinche pues ruca. Oye, no. Pero es que mira, también los hombres son como la chingada, o sea, ay, dice groserías, ya no es una dama, no, espírate. O sea, ya estamos en otro mundo. Yo tengo derecho también, igual que tú, a decir groserías. Tengo derecho de tomar. Nos vale verga. Tengo derecho de fumar, pero también me doy mi lugar y quiero que me trates bien y quiero que me, o sea, que me presumas, que me proveas, que me protejas. Es eso, precisamente, ¿es eso? La dama. Que me procures. Eso es una dama, darse a respetar. O sea, una dama tiene, ahí les va, son las tres P's. Tienes que dejarte proteger, tienes que dejarte proveer y tienes que dejarte presumir. El hombre es la manera en que te demuestra su amor. Entonces, es tal cual. Muchas veces la mujer, no, yo te pago porque yo gano más que tú. No, déjate proveer. El hombre es la manera en que tiene, como caballero y macho también, la verdad, de proveerte, alfa, de demostrarte su amor. Entonces, son las tres P's. Déjate proveer, déjate presumir y déjate proteger, o sea. Y tú ya te conviertes en una dama, tienes que ser. Y como dice Marco, o sea, la verdad es que como dama tenemos eso por naturaleza: el cuidar, el chiquear, el estar pendiente. Tú le haces la sopita no porque la tengas que hacer y porque es tu obligación, no, porque a ver, pero te encanta. Yo tengo una pregunta: a ver, ser una dama significa ser sutil, femenina. No somos damas, güey. No, yo, porque si es no, eso, claro que somos súper femeninas. Femeninas. A ver, pato. Por etimología, sí. Dama quiere decir domada. Por etimología, dama quiere decir domada. Pues no, es que aparte, no, mira, no, así empezó, así empezó. No, cada quien tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No te puedes comparar por completo en todos los aspectos con un hombre, porque obviamente hay cosas que ellos lo hacen mejor y hay cosas para las que, sin sonar pendejo, ellos están hechos. ¿Por qué tú no tienes la fuerza de un hombre y por qué ellos no tienen la capacidad? Claro, mira, se discutía el otro día, precisamente eso, pedo. Y luego también entramos en el embrollo ahorita que se traen del aborto y esas cosas. A favor de la vida. Decíamos que cómo podría ser posible que en un trabajo se le daba mejor condición a un hombre cuando la mujer estaba embarazada. Pues sí, güey. Pues sí, claro, o sea, los hombres se embarazan, güey. O sea, pues cómo ver, güey, es que mira, la verdad como empresa, yo soy mujer y la neta estoy bien del lado de las mujeres, pero si te parte tu madre, güey, sí, que sí, una pendeja se vaya 3 meses, güey, la neta sí parte tu madre, pero cuando eres mujer dices, no hay pedo, güey, vemos cómo le hacemos, te cubrimos, bla, bla, bla. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, los hombres con los que yo trabajo tienen el mismo pensamiento que yo. No hay ningún problema, pero hay pinches estúpidos que no lo entienden y no se dan cuenta que es la mayor virtud que tiene una mujer el ser madre y no se pueden poner en ese lugar porque no la tienen, van a estar, no tienen esa en una virtud, posición o igual. Sea, no la tienen. Yo siento que es más difícil para un hombre ser papá soltero que para una mujer. Pero porque por las capacidades que estamos diciendo, que las sí, viejas claro, tenemos okay, esa capacidad innata en tus células, en tu ser, de ser una madre de familia. Y tú puedes aprender a trabajar, pero ya traes innato el sentimiento de educar nato. Y de criar. Perdón, nato. Y un hombre tiene que luchar, que sí lo puede desarrollar por tener el talento de criar. Él puede trabajar perfecto y dar sí, sustento, claro, pero necesita... Y lo de Jiménez, güey, esa güey levantaba pesas. Soraya Jiménez. Soraya, yo. Como hay hombres que son papás y hay viejas como Soraya Jiménez, güey. No podemos generalizar, güey. No, no, pero no, bueno. Y es muy, muy respetable, la verdad, que hombres, o sea, papás solteros, porque por cualquier situación, que sean viudos, lo que tú quieras, que se la rajen por tratar de educar a los hijos de la mejor manera, que ellos tratan de complementar la ausencia de la mamá, en este caso, y que la neta hacen un esfuerzo bien cañón. La neta, yo mis respetos para ese tipo de personas, porque sí es difícil educar a tus hijos, hijas, más, yo siento, porque jamás les vas a explicar cómo usar una toalla femenina. Jamás. Claro. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Por eso, ¿cuál es la diferencia entre los aniversarios de bodas, entre un baño público y el punto G? Que nadie los encuentra. Que los hombres no aciertan en ninguno. Oye, ¿por qué los hombres tienen columna vertebral? Porque si no se la pasarían chupándosela. Oye, ¿qué hace una neurona en el cerebro de un hombre? Nada. Y dos, eco. ¿Cuánto me das por mi vato, güey? Nada, trato hecho. ¿En qué se parecen los hombres a los chismes? ¿En que se corren de volada. ¿Cómo se elige a un hombre inútil? Al azar. ¿Y qué se parecen los hombres a los microondas? Que se calientan a los 15 minutos. Segundos, chula, segundos. Es que mi microondas es más chido. ¿Saben por qué los hombres le ponen nombre a su miembro viril? ¿Por qué? Para sentirse más en confianza con el que toma las decisiones por ellos. Oye, ¿cómo dejas callado a un hombre? Pregúntale qué siente. Sí. Oye, güey, te lo juro que sí es real, güey. Ese no es chiste, ese es realidad. Sí. Oye, pero paloméalo, favéalo. Un chiste de machista, ¿verdad? Para que no se sientan mal. Mi amor, me prometiste que cuando nos casáramos me ibas a poner sirvienta. Sí, pero de apodo. Nati se acaba de poner un hay una cosa en su colita. Entre las piernas. ¿En qué se parece un hombre a un árbol de Navidad? ¿En qué? En que las bolas son de adorno. Bueno, yo conozco casos en que en efecto van de adorno, chula. ¿Por qué son mejores las pilas que los hombres? Porque tienen un lado positivo. O sea, aquí Kika Maya el día de hoy estropeó el chiste. Ven. Hay un chiste machista. Estaba una pareja discutiendo en la calle. No, que tú, que vales madre, no, tú pendeja, no, tu pinche tarado baboso de mierda. Va. Es más, el güey voltea y le dice: es más, te voy a demostrar que no vales madre, no vales nada. ¡Taxi! ¿Cuánto me cobras al aeropuerto? No, pues 150 pesos. ¿Y con mi esposa? Pues igual. ¿Ya ves? No vales madre, no vales nada. Qué poca, culero. Lo convertiste porque esa era de las mujeres. No, ni madre. ¿Cómo pierde una mujer 70 kilos de grasa? Pues divorciándose. Ay, yo pensé que matándolo, güey. Yo no me acuchillándolo, encostalándolo, encajuelándolo. No hay que caer en el crimen. ¿Cómo vuelves loco a un hombre en la cama? Cosquillas. Escondiéndole el control remoto. Eso lo siento, pero a mí también me aplica, güey. Me recagan encontrar el control. Cuando está viendo series, Kika. Sí. Ay, muchachas, pues mire. Ay, pues qué cosas. ¿Cuál es la diferencia entre disolución y solución? La disolución sería meter a un hombre en una bañera llena de ácido. La solución sería meterlos a todos. ¿Por qué los hombres tienen las piernas arqueadas? Porque lo insignificante está entre paréntesis. Oye, ¿qué dice una mujer después de hacer el amor? ¿Qué? ¿Cómo que ya está? Oye, ¿en qué se parece un hombre a un cajero automático? En que si no da dinero, no sirve para nada. Este es muy correcto. ¿En qué se parecen las mujeres a las matemáticas? ¿En qué? En que no cualquier pendejo las entiende. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Una mujer le dice a la otra: ay, mi marido es un ángel. Y la otra le contesta: ay, güey, qué suerte, el mío sigue vivo. Oye, ¿qué le pasó a un hombre que tenía aserrín en su hombro? ¿Qué? Tuvo un derrame cerebral. Pobre mío. Qué pendeja. Mi. ¿En qué se parece un hombre a un mouse de la compu? ¿En qué? Solo funciona si lo presionas y lo arrastras. ¡Ah! ¡Ándale, cabrón! Oye, ¿en qué se parece un hombre a una gasolinera? ¿En qué? Que del cuello para arriba, diésel. Del cuello a la cintura, súper. Y de la cintura para abajo, sin plomo. Ay, güey, no sé tú, pero el mío sí. No sé tú. No sé tú. No sé tú. Los hombres son como los baños. O están ocupados o están llenos de mierda. ¡Ah! Ay, sí me vi muy feminista, ¿verdad? Oye, ¿por qué las mujeres dicen que tienen poderes mágicos? porque hacen que se levanten las cosas sin tocarlas. Se nos llevaron los chistes, me chistes. ¿Qué hace un hombre arriba de un burro? ¿Qué? Un burro de dos pisos. ¿Qué hace una mujer tirando a un hombre por la ventana? Ayudando a la limpieza. Contaminando el medio ambiente. Oigan, pues yo creo que esto fue todo de este programa, de este podcast que fue dirigido totalmente al feminismo. Pero obviamente ya dimos el warning. Esperemos que les guste este programa. Un aplauso de verdad. Muy grande. Esperemos que sigas así, que sigas ganando muchos premios, que sigas generando empleos, que sigas para las mujeres y también para los hombres, para los estudiantes, para los minis. Y que nos sigas dando el ejemplo de a seguir. Muchas gracias, qué lindas. Bien divertido estar aquí, ¿eh? Me cae. Cuando quieras, puedes venir, no hay cupo limitado. Cuando quieras, no, está la invitación abierta. Nos reservamos el derecho de admisión, pero sí pasas, chula. Eres miembro honoraria de las niñas que más les duele. ¡Lupita ya! Oye, un chiste, pero ya no. Ya, no, para cerrar. Cierra, me voy a cantar, te voy a taralear la marcha de Star Wars para que te sientas bien perrona y con todo y balas. Y con nosotros la Lupitaya, miembro honoraria de las niñas que más les duelen. Y con esto nos vamos y les decimos adiós y vagina para todos ustedes. Bye. Yuti se iba a contar un chiste, perro. Yuti, cuenta tu chiste antes de irnos porque ya estamos. Que llega un paciente, ¿no? A quirófano con un infarto. Entonces así de, córrele, tiene un infarto. Y el doctor, reanímelo. Y todos los de la sala de operaciones, ¡a la vivo! ¡A la vao! ¡El paciente! ¡Ra, ra, ra! Oye, ¿ya? ¿Se van a entrar? A ver, ya, a último ver. Chiste para despedir. Este ya es para que nos vayamos todos a dormir. Llegan con un gallo y le preguntan, disculpe, ¿cuál es el dulce típico de Monterrey? Ah, pues el camote. Y toda la audiencia le grita, ¡Es la gloria! Ah, ¿verdad que sí? Oye, güey, un vato manda toda su pinche ropa a la lavandería, güey, y con una nota a sus calzones dice, use más jabón en mis calzones. Ya, regresa toda su pinche ropa y los calzones con una nota, use más papel cuando cague. Güey, nasty. Esto fue todo de las niñas que más les duele. Un saludo y buenas noches. Buenas noches. Bye. Nos vemos el próximo jueves. Bye. El mundo waffle. Moving, changing and rotating like a kaleidoscope.